12 y 5 minutos, comienza aquí nuestra consulta de logopedia. Como saben, gracias, cada dos semanas estamos con este espacio, gracias a la logopeda y máster en los trastornos del lenguaje, la ubriqueña Laura García Padilla, que ya se encuentra aquí con nosotros en los estudios de Radio Ubrique. Laura, como siempre, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a quedarnos hoy con un espacio que es continuación a lo que ya comentamos la pasada semana. Nos referíamos al síndrome de Asperger y hablamos que, bueno, se encuadraba dentro un poco del espectro del autismo, uh-huh. Dentro de ese ámbito. Y hoy, sobre todo, Laura, se trata de ver un poco también la diferencia, ¿no? Para no mezclar ambos temas, para no hablar de forma indistinta, porque son cuestiones bien distintas, ¿no? Exacto. Lo que es el Asperger y el autismo entran dentro de lo que es el llamado trastorno espectro autista. Y sí que hace dos semanas quise hablar del Asperger y este del autismo para que vean un poco la diferencia que hay, sino que aunque hay muchas características en común, también hay muchas que la diferencian. Y mucha gente sí que es verdad que no o confunden si puede ser autismo o Asperger. Entonces, por eso hoy quería hablar un poco de lo que es el espectro autista. Así que, por tanto, y el autismo como tema principal. Y en ese sentido, Laura, ¿cómo podemos definirlo? Bien, se define... el autismo es un trastorno del desarrollo que altera profundamente la capacidad del niño para comunicarse y que limita su desarrollo cognitivo y emocional. En la mayoría de los casos, hace su aparición en edades muy tempranas, aunque en un pequeño porcentaje de los casos, sobre todo cuando no hay otros trastornos asociados, puede pasar totalmente desapercibido, hasta que el niño alcanza la edad escolar. ¿De acuerdo? Eso sería más o menos lo que es la definición en sí. Por tanto, ahí hay un margen de años en los que, si te parece, será muy interesante, ¿no? Conocer cuáles serían los signos, porque a veces no se detecta al principio, sino que llama una edad más avanzada del pequeño. Uh-huh. ¿Y cuáles serían esos signos? Voy a hablar un poco los primeros signos, ¿vale? Los signos desde el primer año de vida que no podemos encontrar hasta los 6 años aproximadamente. Pues a partir de los 6 meses de vida ya es posible identificar los primeros signos que indican la presencia de un trastorno del espectro autista. A ver, el niño se muestra menos activo y por lo general no mantiene contacto ocular, que eso también lo hablamos en el Asper, que son niños que no mantienen el contacto ocular. Suelen rechazar el contacto con los adultos, o sea, el contacto de nuevo ocular. Y por eso son bebés que son muy difíciles de consolar y a veces de tranquilizar. A menudo no presenta respuestas anticipatorias. Y es como si no le importara, o sea, el adulto le está hablando, el típico que le estamos hablando un poquito, mi niño, y el niño como que ignora, ¿no? No mantiene esa mirada, exacto, no mantiene esa mirada que normalmente los niños lo hacen. Es frecuente que también presente cierto retraso en su capacidad comunicativa, por todo lo mismo que hemos estado hablando, el niño no mantiene esa atención. Al cumplir más o menos lo que es el primer año de vida, la mayoría de los niños no imitan. ¿Vale? Nosotros, si nos ponemos ante un niño pequeñito, un año aproximadamente, le estamos diciendo cualquier cosita y ellos repiten, te dicen agua o te repiten. Estos niños no repiten ni sonidos, ni expresiones, ni los propios gestos. O sea, cuando tú le estás cantando los 5 lobitos, ellos no te lo hacen. A esta edad comienza a presentar esos movimientos repetitivos que presentan los niños autistas, que mueven de una manera muy repetitiva las manos. Ya pasamos un poco de 1 año a 3 añitos, ya sí son más evidentes, ya empiezan a hacer un poco más, por lo que muchos padres notan que algo no va bien, notan que su niño, a lo mejor cuando son padres primerizos no tanto, ¿no? Pero cuando son padres que han tenido otro niño, pues notan muchas diferencias. Incluso, podemos ver la diferencia sobre todo en la comunicación, hay muy poca comunicación en el niño. No da señales de afecto, no da señales de que se quiera darle un beso o se quiera acercar, poco interés para relacionarse con los demás compañeros, niños, si por ejemplo lo meten en la guardería, son niños que se aíslan, no tienden a buscar la relación con los demás, muestra poca curiosidad por conocer su entorno. Eso sí, si por ejemplo encuentra un juguete que le llame la atención, lo cogen. Pero a lo mejor no para darle esa función que tiene el juguete. Si, por ejemplo, es un platito con una cuchara, ellos no van a hacer la función que tiene realmente, que es la de meterle y darle de comer, por ejemplo, a un muñeco, a un compañero, no. sino a lo mejor se puede basar simplemente en darle vuelta, y es por el sonido quizá que le llame la atención, por lo que no tienen ese juego simbólico que deben de tener en los niños. Luego su capacidad lingüística se queda rezagada, pues aunque puede repetir frases, las dicen sin ningún tipo de sentido, ¿vale? Incluso si, por ejemplo, son niños que tú dices o tú haces una pregunta, el niño te la vuelve a repetir. No tiene función ninguna, sino simplemente el niño escucha esa pregunta y te la repite. Luego no hacen gestos o expresiones que le ayuden a comunicarse. Por eso son esos problemas de... Ellos no entienden facialmente nuestro enfado o si nosotros estamos muy contentos. No entienden el por qué. Cambiamos nuestra facción de la cara. Y, por ejemplo, son niños que no comprenden el significado del castigo. Tú lo castigas, se vuelve a levantar, tú lo castigas y ellos no entienden realmente por qué lo estás castigando. Entre los 3 y 6 años, los signos son totalmente evidentes. Incluso se puede llegar a hacer un diagnóstico claro. Normalmente se encuentra incapacidad de utilizar la mirada. Ya si te das cuenta, la mirada es desde el principio. Son niños que el contacto ocular no lo mantienen. Lo hemos dicho desde los primeros 6 meses, incluso ya en los 6 años. Ellos son niños que nunca van a tener contacto ocular. Siempre hablamos de forma general. La postura y por ejemplo, la expresión para comunicarse. Son niños que suelen ser poco competitivos y ya a partir de los 6 años no logra comprender los gestos de los demás. Ellos no comprenden eso y bueno, y los conceptos abstractos, ellos no hacen preguntas. Ellos, por ejemplo, si se quieren comunicar, a lo mejor te pueden decir una palabra, pero normalmente el problema de la comunicación es lo que más empieza a... anotarse, ¿no? Exacto, por eso normalmente los padres vienen a la parte de logopedia, ¿no? Mi niño, ¿qué le pasa? No se comunica. O no se comunica o todavía no está hablando. Sí, o una comunicación muy limitada, ¿no? Exacto. Con palabras sueltas, como nos dices. Exacto, sí. Y sin función. Y sin que no tengan una función de decir, quiero agua y el niño lo que quiere realmente es agua. Luego, eso es lo que estamos diciendo, presenta un retraso en el lenguaje. Aunque diga frases, casi siempre las utiliza de forma incorrecta. Los pronombres ellos no los tienen a relacionar bien. El yo, el tú, el mío, eso es horrible. Eso ellos se hacen un cacao. A lo mejor el yo porque tú se lo estás enseñando, ¿no? Pero ellos que no, realmente su problema está en que no comprenden el significado de las palabras. Luego empiezan a caminar con cierta torpeza. Ellos caminan con cierta torpeza. Mueven las manos de forma repetitiva, son movimientos, y es como imitar el aleteo. Se preocupa de forma persistente por objetos que no tienen ningún valor, incluso afectivo, que es lo que decíamos anteriormente. A lo mejor le van a casa o va a una guardería y a lo mejor cualquier palo pues se ponen a jugar, pero sin función. Luego, cualquier cambio en su rutina es muy mal tolerado. Eso también lo hablamos en el Asperger, que ellos necesitan una rutina desde que se levantan hasta que se acuestan. Ellos necesitan saber qué es lo que viene detrás. Mira, ahora sí voy a hablar un poco de lo que es la diferencia. Sí, porque por lo que nos has estado comentando, la verdad es que hay muchas similitudes, ¿no? Dentro de lo que son los trastornos que puede conllevar el autismo, que son, bueno, similares, ¿no? A lo que nos comentabas, por ejemplo, hace 2 semanas con el Asperger, ¿no? Lo que pasa es que, por ejemplo, el Asperger, en cuanto al lenguaje, es un lenguaje muy bueno, es un lenguaje incluso muy culto, por decirlo así. Sin embargo, el niño autista no. El niño autista desde el principio ya comienza con problemas del lenguaje. Pues si te parece, vamos viendo esas diferencias que marcarían además también la diferencia. Pues mira, como regla general, en el autismo las alteraciones del desarrollo son muy evidentes desde los primeros 3 años de vida. Sin embargo, en muchos casos el Asperger se diagnostica cuando el niño tiene una edad más avanzada, incluso a veces alrededor de los 7 años, incluso la adolescencia, pasa un poco más desapercibido. Otra diferencia se refiere al desarrollo cognitivo. Mientras que en el autismo, en muchos casos, acompaña de cierto grado de deterioro intelectual, los niños con Asperger no muestran evidencia de retraso cognitivo. Es lo que hemos dicho, son niños muy cultos. En el área del lenguaje, en los niños con autismo muestran un evidente retraso del lenguaje desde el principio y tienen un vocabulario muy pobre. Sin embargo, los niños de Asperger, que lo que quieren es un vocabulario muy adecuado para su edad incluso considerado muy culto, muy pedante, como decíamos. De hecho, sí, sí, nos decías eso, ¿no? Que parecía un poco pedante por el vocabulario tan rico que utilizaba, ¿no? Exactamente. Tienen un vocabulario muy amplio. Vamos, que un niño, por ejemplo, de 5 años, tú no esperas que te conteste de esa manera. En el plano motor, pues también hay diferencias. Los niños con autismo suelen presentar movimientos estereotipados, como lo que hemos dicho anteriormente, el aleteo de las manos, el balanceo, que es muy típico en ellos, y en los niños de Asperger, pues suelen ser movimientos inusuales. Y aunque pueden caminar de forma extraña y a veces realizar movimientos torpes, pero no son tan evidentes como los niños autistas. Otra, que a lo mejor en el área de los intereses, a lo mejor, como hemos dicho, el caso del niño autista, el interés muy limitado y muy obsesivo. Se obsesiona por cualquier libro y es por ese libro. Y, sin embargo, en el Asperger tiene más variedad, ¿vale? Ellos tienen más variedad en cuanto a... También se obsesionaban, pero quizás más por una materia, un ámbito concreto. Exactamente. Sí tienen en ese aspecto un poco más similitud, en que se obsesionan también, pero tiene más significado lo que buscan. Es lo que yo te decía, un niño en concreto, que él quería ser científico, lo tiene demasiado claro. O sea, demasiado, ¿eh? Y simplemente tiene 5 años. Claro. O sea, pero lo tiene muy claro. Quiere ser científico para crear y todo lo que se basa es en crear. Lo va relacionando con ello. Exacto. Bueno, ahora, ¿qué beneficio? Que es realmente lo que nos interesa, ¿no? Bueno, en mi campo. ¿Qué beneficio que pueda aportar la logopedia, ¿no? Exacto. ¿Qué beneficios aportamos nosotros en la logopedia? Pues la logopedia brinda a las personas con TEA, que son los del trastorno de espectro autista, la posibilidad de poder comunicarse, que es lo más importante. En esto quizás se resume un poco, ¿no?, lo que es mi labor. Dado la falta de lenguaje que presentan ellos al principio, en un principio pues es necesario establecer un sistema de comunicación, que ya lo he comentado varias veces, que se llaman sistema de comunicación aumentativo o alternativo, en el que se utilizan signos o pictogramas y en el que ellos puedan expresarse. Estos sistemas de comunicación lo que se hacen es en tablero de comunicación, y a algunos se utilizará para expresarse porque no tienen lenguaje, y en otro es para aumentar, como alternativo al lenguaje, para ir aumentando, para ir mejorando su expresión. Y eso lo que se crean es una serie de... es un panel en el que se ponen signos, y se utilizan, por ejemplo, el comer, el beber. En un principio se utilizan los más básicos, el hacer pipí, hacer caca, o sea, todo lo que es el aseo. Y con ello, ¿qué se pretende? Pues que el niño empiece a comunicarse con los padres, que es lo más importante. Si en casa se coloca ese tablero y el niño, por ejemplo, cuando tiene la necesidad de querer comer algo, pues se va hacia al tablero y empieza a decir: quiero comer. Precisamente en ese sentido, este fin de semana había una noticia en el ámbito autonómico que hablaba de pictogramas que se estaban colocando en toda la ciudad de Huelva. Así para que las personas que padeciesen de autismo pues pudiesen identificar, por ejemplo, el ayuntamiento. ¿Sí? Y facilitar, ¿no?, los diferentes lugares de, así de digo, por un poco la concienciación que está existiendo. Exacto. Que es muy importante, ¿no?, en ese sentido. Sí, yo, bueno, lo he leído en internet que sí que es verdad que varias ciudades pues han puesto en marcha y están poniendo lo que son los pictogramas en muchos lugares. Y la verdad que está bien, porque estos niños ya desde el principio ya se expresan con esos pictogramas, les es mucho más fácil comprender. En los colegios la mayoría hay bastantes pictogramas por ese motivo, porque hay niños autistas. Y entonces ellos, su forma de comunicarse al principio es a través de tablero, pues es una manera fácil de poder ayudarle. Bueno, otra podría ser iniciar la comunicación con sus iguales, porque como hemos dicho, ellos no tienden a relacionarse con los demás compañeros, ¿no? Y entonces nosotros también pues le enseñamos cómo deben comunicarse, cómo deben acercarse, ayudarle a comprender las intenciones que presentan los demás, qué significa, por ejemplo, una expresión facial de enfado. También trabajamos con ellos lo que son los sentimientos. El hecho, por ejemplo, podemos decir, un niño que le duela algo, él llora, nada más. Es como un bebé, podemos decirlo, ¿vale? Es una comparación un poco... Pero realmente él llora, pero no es capaz de decirte: me duele la pierna, o me he caído y me he hecho una herida. Él no es capaz de decirte eso. Entonces nosotros, a través de los pictogramas, de lo que es los sentimientos, le explicamos lo que es el dolor y qué sentimiento muestra. Y entonces ya él asocia el dolor al pictograma. Y cuando le duele algo, pues sí le dice a su madre que tiene un dolor. ¿Vale? Es poco a poco, es de forma muy progresiva lo que se va a ir enseñando, pero que le va a ayudar mucho la comprensión tanto en casa como con los demás. Seguramente muchas de las personas que nos estén escuchando habrán visto la película Mercury Rising de Bruce Willis, uh-huh. en la que protege a un crío autista. Exacto. Y esto, bueno, evidentemente se refleja lo que sería las características de un crío autista y, por ejemplo, se puede ver con esa serie de pictogramas al niño y las reacciones también que mantenía, digo, por tener una referencia. Una idea rápida de lo que más o menos nos estás comentando, ¿no? Luego también el tono de voz, también el intentar interpretar el tono de voz, que es lo que nosotros también intentamos enseñarle. Cuando es un tono de voz de enfado, de alegría, de sorpresa, pues todo eso se lo hacemos de forma muy exagerada para que ellos vayan comprendiendo. También saber qué palabras usar en cada momento. También se le enseña, por ejemplo, que cuando se entra y hay personas, hay que saludar, hay que decir buenos días, buenas tardes. Y que si, por ejemplo, te encuentras con una persona conocida, ¿cómo está? O sea, hay que tener un protocolo, ¿no? Bueno, y eso es importante enseñárselos a ellos. Mejorar también la producción de las palabras, jugar e intentar que interactúe, intercambiar ideas entre ambos. Y, sería más o menos mi trabajo es, yo siempre lo resumo en lo mismo, ¿no? En que el niño tenga más capacidad para comunicarse y que sea más fácil para él, que no sea tan complicado. Luego habría que ver a partir de qué momento habría que empezar a llevar al niño a la logopedia. Pues normalmente y siempre que va en consulta, lo antes posible, ¿vale? Siempre hay que intentar llevar al niño en el momento en el que vea los primeros signos, los padres que ven algo raro, pues mientras antes el niño acuda a una rehabilitación, a una intervención, pues sería mucho mejor, porque conlleva un mayor éxito, dada la gran plasticidad cerebral de los niños en esos primeros años de vida. Y es por ello que una vez que se detectan estos posibles rasgos autistas, habría que empezar a trabajar y a ponerse en manos de una logopeda. ¿Vale? De hecho, imagino, ¿no? La verdad es que vuestra labor, la de la logopeda, la especialista logopeda, es una de las fundamentales, ¿no? Para este tipo de casos. En concreto porque, si no, la comunicación con otras personas es muy complicada, ¿no? Bastante. Nosotros lo que nos basamos en un principio, antes incluso, porque aunque el niño se comunique con una sola palabra, a nosotros lo que nos interesa, el vocabulario nos interesa, pero en un principio lo que nos interesa es la comunicación. Que este niño, todo lo que quiera transmitir, tiene que transmitirlo a través de pictogramas, a través de signos, a través de lo que sea, pero el niño se tiene que comunicar. ¿Vale? Entonces, por eso nosotros como logopeda somos el primer paso, por decirlo así, ¿vale? Es el primer... la primera ayuda, sí, sí. Por decirlo así. Y ahí habría también una gran diferencia con respecto al síndrome de Asperger, en el sentido de que esas personas, como también nos has comentado, ¿no? A lo mejor incluso tampoco se nota mucho porque se pueden comunicar en general y quizá había... esa menos empatía a nivel social era la única diferencia con respecto a cualquier otra persona, pero en el caso de la persona autista sí que hay más dificultad en la comunicación, ¿no? Necesita mucho más trabajo, vamos. Por eso mismo que estabas diciendo tú, por el hecho de que ya el niño con Asperger su lenguaje es bueno, o sea, tiene un nivel adecuado. Sin embargo, los niños autistas no. Los niños ya empiezan desde el principio con problemas para poder comunicarse, por el simple hecho de que ellos no entienden, o sea, no comprenden el significado. Ya si nosotros hablamos súper rápido, ya se pierde. O sea, es como, ¿dónde estoy, no? ¿Qué me están diciendo? Así que, imagino que sobre todo las personas autistas, el círculo con el que se relacionan es muy pequeño al principio y se trata de ir ampliándolo con la mejora de la comunicación, ¿no? Exactamente. Luego, ya por último, ¿no? Me gustaría, es como una especie de poesía o algo así, encontré también en internet y me gustó porque es como si es un niño autista le dice a un amigo que lo entienda, ¿no? Que realmente es un niño, que tiene su edad. Y La voy a leer, ¿vale? Una forma de que nos pongamos en su caso y comprendamos, ¿no? Lo que sienten. Sí, porque son niños incomprendidos. Son niños muy incomprendidos y sobre todo los padres sufren. Sufren por eso mismo, porque son niños que se aíslan. Bueno, al igual que el Asperger, como estuve hablando, son niños que se aíslan. Pero a lo mejor el niño con Asperger sí tiene más posibilidad de relacionarse que un niño autista. El niño autista, al no comprender muchas situaciones, como que se aleja más. Y la demostración de sentimiento, imagino que es todavía menor incluso, ¿no?, que en el caso de Asperger. Exacto. Bueno, pues lo voy a leer. Mira, dice, amigo, conversa conmigo. No puedo entenderlo todo, pero puedo aprender. Juega conmigo. No puedo entender todas las reglas, pero puedo aprender. Fíjate en lo que puedo hacer y no en lo que no puedo. Escúchame. No siempre puedo comunicarme con palabras, pero puedo aprender. Aprende conmigo. Nosotros aprendemos de forma diferente, pero podemos aprender juntos. Sé paciente conmigo. Puedo demorarme en aprender, pero aprendo. Tú eres mi amigo. Aprendemos juntos. Todo lo que te pido es que lo intentes. Comprende mis dificultades. Tolera mis diferencias. Soy un niño como tú. Mira el mundo a través de mis ojos. Haz una diferencia en mi mundo. Sé mi amigo. Cree en mí. ¿Vale? Se queda un poco el resumen de lo que pueden sentir, evidentemente. Y bueno, pues como comentamos hace dos semanas, se trata precisamente de lo que pedía, ¿no? De que todos colaboremos. Exacto. Y no sé hasta qué punto con el tratamiento, con la rehabilitación, con la acción de de los logopedas, por ejemplo, al final esa persona, además de otra serie de especialistas, puede ir insertándose en en la sociedad siempre, y bueno, pues en el ámbito laboral incluso, etcétera. Sí, consiguen, son niños que consiguen bastante con su trabajo. Importantes evoluciones, ¿no? Sí, además, cuando hablamos del autismo, no todos tienen... mismo grado. Exactamente, podemos hablar de grado, para que me entiendan mucho mejor. Hay niños que son autismo más profundo y niños que no. O sea, que con una buena intervención a tiempo, son niños que perfectamente pueden relacionarse y hacer una vida prácticamente casi normal. Pues por tanto, muy importante lo que señalabas, ¿no? Que hay que abordarlo, este tema, lo antes posible. Eso es. Pues hoy el autismo, y para completar el programa que ya comenzamos hace dos semanas relacionado con el síndrome de Asperger, que lo comentábamos fuera de antena, ¿no, Laura? Hace un par de días, además fue el Día Internacional, ¿no? El sábado, el día 18 de febrero. Pues precisamente se conmemoró. Pues nos vamos a quedar con estos temas, como siempre, interesantísimos. Hemos aprendido muchísimas cosas de nuevo en el día de hoy, gracias a la logopeda, máster en trastornos del lenguaje, Laura García Padilla. Muchísimas gracias, lo dicho. A vosotros.